Miércoles de la 28ª semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos del 42 al 46. En aquel tiempo Jesús dijo: «Ay de ustedes, fariseos, que pagan el impuesto de la menta, de la ruda y de todas las legumbres, y descuidan la justicia y el amor de Dios. Hay que practicar esto sin descuidar aquello. Ay de ustedes, fariseos, porque les gusta ocupar el primer asiento en las sinagogas y ser saludados en las plazas. Ay de ustedes, porque son como esos sepulcros que no se ven y sobre los cuales se camina sin saber». Un doctor de la ley tomó entonces la palabra y dijo: «Maestro, cuando hablas así, nos insultas también a nosotros». Él le respondió: «Ay de ustedes también, porque imponen a los demás cargas insoportables, pero ustedes no las tocan ni siquiera con un dedo». Palabra del Señor. El Evangelio de hoy, miércoles, es la continuación del Evangelio de ayer. Jesús, que a partir del episodio del lavado de las manos, ritual que para los judíos, ese como otros, era muy importante en relación o en orden a la pureza o a la limpieza religiosa, Jesús, corrigiéndolos y criticándolos, les dirá que esas prácticas exteriores no son tan importantes. Hoy se refiere Jesús a otra serie de prácticas y nombra en primer lugar el pago de un impuesto muy menor que los fariseos tributaban al templo, el pago de unas plantas, de un cultivo, la menta, el hinojo, el comino, la ruda. Eran cultivos muy menores que estos hombres solían tener en sus propios terrenos, en sus propios jardines, y que aportaban o tributaban en función de estos cultivos, cuando en realidad la ley no lo exigía, no lo mandaba. La ley sí pedía tributar por las cosechas, pero no por estos cultivos menores, tan reducidos. Sin embargo, ellos igual pagaban ese impuesto que la ley no exigía, no pedía, no mandaba. Eran parte de esa serie de preceptos humanos, como les dirá Jesús, o tradiciones humanas, que poco a poco en la vida de los fariseos estos preceptos fueron adquiriendo más importancia que la propia ley de Moisés. Y acá vemos una característica del fariseísmo de todas las épocas. Y es que el espíritu farisaico le da mucha importancia a cosas que son menores o a cosas que son secundarias, muy relativas, a minucias que nada dicen a la vida espiritual. Y sin embargo, al mismo tiempo, el espíritu farisaico minimiza o relativiza aquello que no debe relativizar, es decir, a los preceptos más importantes. Digamos, exacerban lo que es secundario y relativizan o minimizan o niegan incluso aquello que es esencial o primario. Y lo que es esencial o primario en la fe cristiana, en la fe católica, en el Evangelio son los preceptos que refieren a la caridad. Cristo ayer en el Evangelio hablaba de la limosna, por ejemplo. Den limosna, decía Jesús. Den limosna, que es una manera de ejercer la caridad o la misericordia con aquel que menos tiene. Den limosna y todo será puro. Todo quedará purificado. Jesús entonces les dice que tienen que practicar esto, tenemos que practicar las obras de misericordia, las obras de amor en relación con Dios. Hoy dice justamente hay que practicar la justicia con Dios, porque a Dios hay que darle lo que Dios merece que le demos, que es nuestra vida, nuestra oración, todo lo que tenemos. Y hay que practicar además la justicia con los hombres y el amor de Dios, dice hoy Jesús en el Evangelio. Y no detenernos, en cambio, en cuestiones muy pequeñas, muy secundarias, que poco dicen o nada dicen a la vida espiritual. También Jesús les reprocha a los fariseos en el Evangelio de hoy que les gusta sentarse en los primeros puestos, ocupar los primeros puestos en las sinagogas, los sábados, sentarse en lugares destacados, ser saludados en las plazas. Y es que estos hombres, como eran superficiales, como eran exteriores, como no tenían vida interior, porque no tenían fe, ni diálogo con Dios, vivían no para Dios, sino para los demás. Vivían en función de la imagen social, de la aceptación social, del reconocimiento social. Estos hombres, como no tenían vida interior, no les quedaba otra que tener vida exterior, vivir de la imagen. Y acá Jesús habla de un par de casos concretos de cómo era esto de vivir no para Dios, sino para los demás, para aparecer como personas importantes ante los demás. El hombre de fe, en cambio, vive para Dios, vive de cara a Dios. Poco le importa la aceptación o no de los demás. Cuando su conciencia está limpia, cuando en su conciencia no hay remordimiento. Porque también es verdad que algunas personas dicen, y esto es un error, que no hay que vivir de la apariencia, no hay que vivir de la imagen, no hay que buscar la aceptación social, quedar bien con la sociedad. Pero no lo dicen en sentido religioso, no lo dicen en el mismo sentido de Cristo. No lo dicen desde un punto de vista de fe o más espiritual. Lo dicen más desde una perspectiva ideológica o de una perspectiva rebelde. Como diciendo, bueno, hay que hacer lo que uno siente, hay que dejar fluir los propios deseos, los propios sentimientos, hay que ser sinceros con las propias ideas, aunque sean ideas macabras, hay que ser sincero o coherente con las propias ideas, aunque, repito, sean ideas siniestras, y no preocuparse por si al otro le gusta o no le gusta. No, eso, esa coherencia, entre comillas, no virtuosa, sino una coherencia equivocada, una coherencia viciosa o pecaminosa, no es la coherencia a la cual Cristo nos llama. Cristo nos pide ser coherentes con la verdad, con su palabra, con el Evangelio, no con nuestros criterios o con nuestra ideología que podamos tener, o coherentes con nuestros sentimientos. No hay que ser coherentes con los propios sentimientos, no, salvo que esos sentimientos sean rectos, salvo que nuestros sentimientos o deseos estén regidos por la verdad y por la caridad. Entonces sí, de lo contrario no. Es más, habrá que luchar, caso contrario, que nuestros sentimientos sean desordenados, habrá que luchar para no ser coherentes con esos sentimientos. Y esa lucha, o ese reprimir los deseos pecaminosos, será virtud, será ascesis, como se llama en la vida espiritual, será signo de santidad. Bien, volvemos al Evangelio entonces de hoy y terminamos diciendo que Jesús finalmente dice a estos hombres que exigen a los demás que cumplan con preceptos, con normas, pero ellos, esas cargas pesadas, esas exigencias morales, no son capaces de, como dice Cristo hoy, moverlas ni siquiera con un dedo. Y esta es otra de las características, la tercera, que hoy nombramos. Podemos seguir, pero bueno, nos quedamos con estas tres. La tercera característica del fariseísmo o de la hipocresía de todas las épocas es que el fariseo pide rectitud moral a los demás, pero esa rectitud moral él no la vive. O sea, el fariseo pide que el otro, por ejemplo, no mienta, pero él miente. El fariseo exige que el otro sea bueno, o no sé, por ejemplo, no sea corrupto, o pague lo que tenga que pagar, pero él es corrupto, o él no paga lo que tiene que pagar. El fariseo vive, como dice Cristo, también en otro lugar, pendiente de la paja del ojo ajeno y no contempla o no se detiene en la viga que tiene en su propio ojo. En cambio, el Espíritu Santo, la santidad, es al revés. El Espíritu Santo hace que no vivamos exigiendo cosas pesadas a los demás. Por supuesto que a veces habrá que indicar y exigir y marcar pautas a los demás. A veces hay que hacerlo también, claro. Pero el santo, por el contrario, es muy exigente consigo mismo. Y más que mandar a los demás, manda a sí mismo y es disciplinado consigo mismo, con lo cual predica con el ejemplo. Y cuando manda o ordena o exige, lo hace porque él mismo lo está aplicando para su propia vida, como ha hecho Cristo. cuya vida fue tan atractiva y lo sigue siendo, no solo porque enseñó la verdad, sino porque además él mismo la vivió, vivió aquello que predicaba. Es decir, predicó con la palabra, pero también predicó con la santidad, con el ejemplo, con la entrega en la cruz. Pidamos al Señor que nos libere de esta tentación del fariseísmo, que por el contrario podamos tener vida interior, espíritu contemplativo, exigencia o coherencia con nosotros mismos, con las ideas de Cristo. Pidamos al Señor que podamos vivir de cara al Padre, de cara a Él, y no tanto de cara al juicio humano, el cual además es muy falible. Que el Señor nos conceda esto, se lo pedimos en este día, y que Dios los bendiga.